nuevo bloque del Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, una ciudad hoy un día gris, casta humedad, pero está muy nublado, chispea, un clima rarísimo en la ciudad de Córdoba, como viene sucediendo hace ya muchos años. Recuerdo cuando yo era chico, la ciudad de Córdoba y la provincia en general era un lugar donde venían asmáticos de todo el país porque era un clima seco. Recordemos que el Che Guevara fue una de las personas esa que de niñito se vino con su familia acá cerca de Altagracia porque para solucionar sus problemas de asma. Y si fuera en esta época, seguramente el Che no hubiera venido a vivir a Altagracia. Pero bueno. Encantan esas anécdotas. Me encanta que esté Marcos en el Enredando para que nos atraiga, ¿viste? Esos anecdotarios, ¿viste? Esas notas al pie. Yo pienso, ¿qué sería hoy de la historia, por ejemplo, el Che, si que esta humedad hubiera llegado a Córdoba, no sé, 50 años antes? Capaz que nunca hubiera existido esa historia cordobesa del Che Guevara. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Romy, para dejar estas anecdotarias? Y seguimos con una casi buena noticia, ¿viste? Nos deja ese sin sabor, pero bueno, podemos contar hoy que por primera vez tenemos un avance en tener en el banquillo de los acusados a exsecretarios de Ambiente, en este caso Federico Luis Bocco y Raúl Costa, van a juicio por autorizar desmontes ilegales en lo que es la zona ribera, el río San Antonio, en la localidad de San Antonio, en el Valle de Punilla. Y para hablar sobre eso estamos en comunicación con Marcela Fernández de Adarza, la ONG que viene siguiendo esta problemática que atraviesa toda la provincia de Córdoba, que es el cambio de uso de suelo, el avance de los desmontes, y que han hecho también un trabajo muy sistemático y sigiloso de poder acorralar por la vía judicial también a quienes no cumplen con su rol de funcionarios públicos. Marcela, ¿nos escuchás bien? Sí, más o menos los escucho. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, nosotras no. Sí te escuchamos bien. Vamos a hacer un esfuerzo para ver si nos puedes escuchar un poquito mejor. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Sí, ahí los escuché mejor. Bien, perfecto. Bueno, bueno, ¿nos podrás comentar un poco cómo se ha dado esta posibilidad también de tener imputados a estos exsecretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba? Bueno, sí, mira, el tema arrancó en octubre del 2012, cuando hicimos una denuncia penal en Córdoba contra varios exsecretarios de Ambiente por haber autorizado emprendimientos y proyectos en zonas de bosques protegidos, sin tener constancia de estudio de impacto ambiental, como en el caso del Dorado 2 y la planta de PEC, acá en San Antonio, y bueno, esa investigación arrancó su curso en ese momento. Uh-huh. Marcela, al cabo de cuatro, sí. Le contemos a la audiencia qué es el Dorado, qué es eso. ¿Cómo? Contémosle a la audiencia qué es el Dorado, ¿no? Porque no es cualquier emprendimiento inmobiliario. Ya iba a llegar. Ah, bien, sí, gracias. Los emprendimientos son inmobiliarios, gracias, perdón. Son inmobiliarios del proyecto de la empresa Gama, uh-huh, que en San Antonio tiene localizados el Dorado 1, 2 y pretendía ser un Dorado 3, que eran 22 torres de departamentos en plenas laderas de las sierras. Y la planta de PEC tuvo la particularidad de justamente ser un predio que donó la empresa de Gama, digamos, uh-huh, Petrone, a la EPEC para instalarse allí, ¿no? O sea, obviamente para proveer de una infraestructura que debiera ser un servicio público y no tener injerencia, digamos, ciertos sectores privados, ¿no? Claro, pero bueno, una donación interesada, ¿no? Y sí, casualmente, ¿no? Sí. Venían haciendo este tipo de cosas en distintos lugares porque no es el único antecedente el de acá. Bueno, en ese momento también denunciábamos acá con un aviso de proyecto, no puede ser, arrancaron el desmonte, zona protegida. Bueno, no les importó, hicimos un amparo que fue rechazado en aquel momento, pero todos estos antecedentes hicieron que confiáramos en la justicia penal e hicimos esta denuncia, que recayó en la Fiscalía de Mayusco, el fiscal anticorrupción, y al cabo de 4 años él recolectó, además de que nosotros también le fuimos aportando a lo largo de ese tiempo pruebas, amparos y cosas, sellos de informe y demás, y llegó a diciembre de 2016 con una elevación a juicio de estos 2 exfuncionarios, Raúl Costa por la aprobación con solo un aviso proyecto de la planta de PEC y a Federico Bocco por el Dorado 3, y a Costa también por el Dorado 2, porque ya estaba prácticamente construido sin tener estudio de impacto ambiental siquiera. Bueno, ellos plantearon la defensa una oposición al pedido de elevación de la Fiscalía, y lo que resolvió el día 23 de abril el juez de control es ratificar, digamos, el pedido de elevación del fiscal, y en una resolución también muy interesante, muy profunda, continuar adelante con esta imputación. Que el delito consiste en el abuso de autoridad, que es cuando el funcionario, abusando, digamos, de esos límites funcionales, ¿no?, de su cargo, autoriza fuera de la ley determinado acto administrativo, ¿no? En este caso había sido otorgar la licencia ambiental a estos 3 proyectos. Uh-huh. Y en todos los casos no se había hecho la audiencia pública, porque recordemos que en la provincia de Córdoba hasta la 10.208 el gobierno se negaba a aplicar la Ley General del Ambiente, pese a ser aplicable, porque es una norma de orden público, presupuesto mínimo, y en todo el país debía observar si en Córdoba no, era una isla donde no se hacían las audiencias públicas hasta la ley, que ganamos también los ciudadanos en las calles. Y en el caso del Dorado 3 no se alcanzó a construir porque también planteamos un amparo ambiental que resultó favorable y que hoy está apelado por la empresa en la Cámara octava. Así que bueno, afortunadamente la justicia con este tipo de resoluciones nos da muestra de que hay funcionarios judiciales que sí están interesados en preservar el ambiente, ¿no? Uh-huh. Marcela, ¿y qué antecedente nos deja esto también en el marco de que se están debatiendo actualmente los 2 proyectos de autovía que atraviesan la zona de Punilla en particular, ¿no? Sí. Mirá, lo hemos valorado desde las organizaciones también como una noticia muy importante en este contexto, ¿no? Uh-huh. Donde el gobierno está avasallando derechos y avanzando con el peor de los proyectos posibles, porque acá no es la única alternativa, y toman una excepción de la Ley de Bosques como una regla, uh-huh, y creen que pueden usarla. Entonces nos han diseñado esta autovía partiendo las tierras en 2, anulando las cuencas hídricas, removiendo el uranio de una mina que nos va a contaminar el agua, el aire, y solo priorizando cuestiones económicas y la velocidad vehicular. Uh-huh. O sea, acá no hay contemplada ninguna variable ambiental a la hora de decidir cuál era la mejor alternativa de las 5. O sea, acá hubo incluso una que pagamos los cordobeses con varios millones de pesos, que fue la del IPLAN, que fue una planificación estratégica que no atravesaba de esta manera las laderas, y hay 3 alternativas más que están colgadas incluso en la página web de Ambiente, donde van por el oeste. Hay una donde ni siquiera hay que expropiar prácticamente porque aprovecha los caminos vecinales. Y el gobierno está avanzando a toda velocidad porque obviamente no le conviene que la gente se despierte, ¿no?, de esto, de los perjuicios futuros y concretos, y los estamos viendo porque en San Roque lo están padeciendo. Claro. Así que bueno, ha fijado a toda velocidad, como decíamos, esta audiencia, uh-huh, el 11 de mayo en Santa María de Punilla. Y bueno, les contamos que va a haber mucha gente inscrita. La idea es que no se autorice, y si ya autoriza con este antecedente, les mandamos el mensajito, digamos, a los funcionarios y a los intendentes que tengan mucho cuidado, porque hay fiscales que aplican la legislación vigente, uh-huh, y esta ha sido una muestra, ¿no? Marcela, con respecto en particular a esta audiencia que va a ser el 5 de mayo y que, bueno, le comentamos también a la audiencia y a ustedes que vamos a hacer una transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué relación hay con una audiencia que se plantea ahora para mayo cuando las obras ya están iniciadas? ¿Puedes explicarnos cómo es eso? No te entendí muy bien, perdón, no escuché mucho. La audiencia es la del 11 de mayo. La audiencia. ¿Y la obra? O sea, la obra ya está lo iniciada. Lo que han hecho en San Roque. Ah. Claro, no, bueno, ahí está la otra trampa que nos hicieron. Contanos un poco. O sea, eso. Desguazaron una obra completa, integral, que tiene una magnitud terrible, la despedazaron en tres partes, ¿no? La primera es el variante Costa Azul Puente San Roque, con la que convocaron el año pasado en abril a una audiencia pública que fue muy manejada, uh-huh. Porque no hubo información previa y porque se violaron muchas cuestiones dentro de esa audiencia, de la participación, uh-huh. No dejando ingresar, por ejemplo, a la gente, habían ingresado los intendentes con su séquito y la gente quedó afuera, bueno, una serie de cuestiones muy particulares. Esa audiencia contempló supuestamente ese título de la convocatoria, pero escondieron la primer parte de la autovía, que es toda esta destrucción que hoy vemos en San Roque. Claro. Ese segundo tramo va a ir desde San Roque hasta Cosquín, uh-huh. y desde Cosquín a La Cumbre va a ser el tercer tramo. Uh-huh. Entonces, están contrariando también la jurisprudencia de la Corte, que es aplicable para los tribunales inferiores como lineamiento. La Corte se ha expedido en un caso análogo, que eran desmontes autorizados en forma parcial, pero que en lo global implicaban muchos miles de hectáreas, con todo un perjuicio. Y la Corte, por ejemplo, en ese fallo, que es el de Salas Dino contra Gobierno de Salta, emplazó a realizar el estudio de impacto ambiental acumulativo, uh-huh. es decir, los efectos perniciosos de la consideración total de la obra. Bueno, en este caso también nos han engañado partiendo la obra en tramos, claro. para lograr esas autorizaciones parciales. Y ahí hay otra deficiencia, digamos, porque, bueno, esto es indicativo de que obviamente las cosas no se vienen haciendo bien en materia ambiental en la provincia desde hace muchos años. Uh-huh. Marcela, estamos escuchando acá también con Marcos, te habla Teresa. Te quería preguntar, en realidad se me... sí. Tenía una duda hace varios días con la autovía de montaña, porque forma parte del plan IRSA y están como yendo con ese proyecto como a toda velocidad, están también asfaltando el camino de los túneles, que también forma parte de ese plan. Así es. Sí. Entonces, mi pregunta va a decir, bueno, ¿no hay una posibilidad, una instancia legal superior que permita prohibir ese proyecto, digamos? No sé bien cómo nombrarlo, pero... Bueno, limitarlo. Siempre hay alguna esperanza, ganarlo. ¿No? Claro, siempre está la esperanza. El tema es que a nivel legal uno puede plantear un amparo, puede pedir que no se tome la audiencia pública, que se paralice, que se investigue más, puede hacer denuncias penales, pero también todas estas medidas no necesitan un respaldo de la comunidad. Uh-huh. Yo creo que cuando una comunidad también acompaña una presentación judicial tiene otro peso. Entonces es importante que la gente sea difusora de todo esto, que la gente tenga la inquietud al menos de interesarse de qué consiste esta obra, de no comerse toda la publicidad oficial y tildar a los ambientalistas de gente que se opone al progreso. No, el progreso es justamente asegurar las condiciones iguales que recibimos hoy para nuestras generaciones que sigan. Y bueno, o sea, medidas puede haber, pero viste, también es muy difícil para a veces el Poder Judicial tomar este tipo de decisiones, bueno, también porque se necesitan jueces y funcionarios valientes, uh-huh. o sea, y bueno, a veces son los bueno, que faltan a la altura veces. De las hay que estar a la altura de las circunstancias. Marcela, la última pregunta. En San Antonio también se está avanzando por lo que va a ser esta autovía que va a conectar la zona de o a través de Las Jarillas con Falda del Carmen o el camino de Falda del Carmen. Eso también ¿Qué tan flojos de papeles están también en esa situación? ¿Cómo viene la mano? Bueno, claro, nosotros esto lo veníamos viendo y denunciando, digamos, públicamente desde la ONG, pero hicimos una presentación formal en octubre del año pasado de un pedido de informes. Luego, como no nos contestaron, pedimos un pronto despacho y finalmente, los últimos días de diciembre, nos contestaron por escrito que carece de factibilidad, de licencia ambiental y que, que están estudiando el estudio de impacto porque no lo pueden aprobar en esas condiciones. Eso también lo dijeron en los funcionarios. Claro, una locura. O sea, que eso, como la gente, de Jarillas estuvo a mucha parte, de acuerdo, o hay gente que está de acuerdo en romper la imagen de un camino serrano y hacer una ruta recta y, romper todo lo que podamos, no hubo tanto ruido porque no se ve tanto, pero eso es gravísimo, ¿no? Vos vas ahí, no hay un cartel de obra que indique de quién es ese camino, o sea, quién lo hace, presupuesto, cómo se paga, no tenemos idea, no hemos participado en la audiencia pública, o sea, ese es justamente un símbolo de impunidad total, porque ellos mismos nos están diciendo que no tiene licencia ambiental. Entonces, como ciudadanos preguntarnos también qué rol tenemos que cumplir con una obra en la que no hemos participado, ¿no? O sea, esto del ordenamiento territorial participativo, de la participación del ciudadano en las políticas públicas, etcétera, con la que después se llenan la boca cuando van por ahí los gobiernos, los gobernantes, deben concretarlo, pero en acciones como esta, ¿no? Claro. O sea, en la práctica. Y sí, además sabemos que es un tema sensible el de los caminos o las formas también de facilitar el tránsito, pero también acá en la provincia de Córdoba tenemos un penoso antecedente que es el Camino del Cuadrado, entonces también sabemos de qué estamos hablando porque estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Exacto, y eso lo vamos a ver replicado a lo largo de todo el corredor de Punilla. Esto es lo lamentable, que no nos demos cuenta que también estamos perdiendo el patrimonio turístico de las sierras, ¿no? O sea, ¿qué sierra van a venir a ver los turistas? ¿Esa, el cuadrado? ¿Es un atractivo ese cemento con el que han emparchado ahí la montaña? O sea, replantearnos, aunque sea desde el punto de vista del paisaje, si eso queremos los ciudadanos de Punilla. Exactamente. Más allá de las consecuencias ambientales, ¿no? Sí, sí, van a venir una sierra que además de con todas las sierras rotas que por ahí parecen hormigueros, vos recién mencionábamos los de las Jarillas y el otro día tuve posibilidad de ir por el Camino de las Altas Cumbres y ya en un momento se ve todos esos cerros, ¿viste? Donde es el Camino de las Jarillas, que parece terrible. Parece un hormiguero, una minera. Ya se ve todo roto. Y por otro lado, la cuestión del agua, ¿no? Ahí está bueno comentarle, este programa se escucha en todo el país y por ahí hay gente que no conoce dónde están estos country, el Dorado 1, 2 y 3, todo parte de lo que es la reserva hídrica, la Pampa de Achala, ¿no? Donde sale el agua que consumen gran parte de los cordobeses. Y sí, y recordemos que ahí, supuestamente hay una planta de tratamiento que hemos visto los líquidos que vuelcan directo al río San Antonio, que desemboca en el embalse, de cuya agua se proveen millones de habitantes de la ciudad de Córdoba. O sea, todos estamos conectados. Acá el tema es que tenemos que entender que no es lo que le pasa al vecino. Esto es lo que le pasa al vecino, me está pasando a mí también. Entonces, ahora llega hasta Cojín. Bueno, a ver, Huerta se moviliza después de la cumbre. No, estamos todos involucrados en lo mismo. A todos nos afecta esto. Y el turismo que deje de venir a Córdoba nos va a afectar a todos. O sea, eso es lo que, hay que generar, conciencia de esto, ¿no? Pero sí, es grave y, por eso, afortunadamente, hay buenas señales cuando al menos terminan con imputados, ¿no? Como dicen, con los dedos pintados. Sí, sí, esperemos que sirva para que la piensen mejor los otros funcionarios a la hora de aprobar cosas tan flojitas de papeles como todos estos mega emprendimientos, ¿no? Así es, y los intendentes también, que creen que no firman nada o no saben lo que firman y están abriendo la puerta para todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Dar una factibilidad es algo muy trascendental en un expediente que se inicia en ambiente. Es la base, es la puerta de entrada, es la habilitación. Entonces, eso han venido firmando continuamente también. Todos los intendentes que han puesto los ganchos, tanto en la comunidad regional de Punilla, y cada uno en particular, como en este caso también en el expediente nuevo de ese tramo. Entonces también los ciudadanos, tener en cuenta esto a la hora de ir a la urna y recordar los nombres de las personas estas. Sí. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. La verdad que te hemos robado bastante tiempo, pero nos has podido hacer un buen pantallazo que necesitábamos también de esta coyuntura que están viviendo nuestras sierras y nuestros montes aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, espero que sirva para entender un poco más, que sume a la problemática. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Gracias. Bueno, gracias, Marcela. Pasaba Marcela. Chao, Marcela. Fernández de Adarza. Una ONG, ¿no? Es una ONG. En realidad, Adarza quiere decir Amigos del Río San Antonio. Que bueno, que vienen ya, como decíamos, un trabajo sistemático y continuo de quienes están luchando y resistiendo por cómo. Me gustó cómo ella definió el progreso. El progreso, en todo caso, tiene que ser qué condiciones dejamos para la vida de las próximas generaciones. Así que nos vamos con eso. Bien. Sí, aprovecho para comentar que hasta el 9 de mayo hay tiempo para inscribirse en la audiencia pública de la Autovía de Montaña en Punilla. audienciapublicaambiente@gmail.com. Hay que dejar el DNI y el nombre de cada uno para poder manifestarse en esa instancia, que tenemos que ser un montón.